Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Tati Almeida está en La Pampa para participar en una charla abierta con los jóvenes en un colegio de Alta Italia. En exclusiva con nuestro cronista de exteriores, la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, dijo que no van a poder borrar la memoria, que es lo que trata de hacer este gobierno. El núcleo de las actividades de hoy es demostrar que no van a poder borrar la memoria, que es lo que trata de hacer este gobierno. O sea, todo ahí está palpable, que la memoria, la verdad y la justicia legal, jamás justicia por mano propia, siempre va a estar presente. Preocupación de los trabajadores mercantiles por la presentación de Carrefour de un proceso preventivo de crisis que le permitirá reducir su personal. Para estas empresas, los trabajadores son un número, un legajo más, dijo Rodrigo Genoni, subsecretario general del Centro de Empleados de Comercio. Tienen pérdidas en los últimos 3 años, tuvieron pérdidas por más de 500 millones de euros. Y bueno, y eso lo pareciera que sea justificativo. Lo que pasa es que estas empresas que funcionan con acciones y capitales crecen y decrecen sin importarle el valor humano. O sea, esto no es como cuando una empresa chiquita tiene 2 o 3 empleados y de alguna manera tratan de no dejar sin laburo porque hay un efecto humano, una tener un poco más de la cuestión social más a flor de piel, ¿no? El empresario vive al lado de su trabajador a veces muchas cosas que después a la hora de despedirlo, tomar una decisión, por ahí hay factores emocionales que lo afectan. En este caso no, en este caso Carrefour, si los números no le dan, Carrefour, Walmart, la anónima, cualquier supermercado, hipermercado, casas de electrodomésticos grandes, eso funciona a base a números. Y cada empleado no es un empleado, sino que es un número de legajo. Productores rurales de la zona de General Hacha se niegan a realizar perforaciones en sus campos para abastecer el acueducto del río Colorado con agua del acuífero del Valle Argentino. Entrevistada por Periodismo Turno Mañana, la diputada de Cambiemos, Adriana Ler, pidió un estudio de impacto ambiental para esa zona. Se hizo un estudio sobre las napas freáticas, sobre la producción, la calidad del agua, si realmente era posible abastecer a Santa Rosa o no abastecer, pero no se hizo un estudio de impacto ambiental, porque realmente los campos que están sobre el acuífero Valle Argentino son los que al bajar las napas los suelos se van a empobrecer porque no van a tener humedad. Vos fijate qué paradoja, ¿no? El acueducto del Carancho, de lo que no se habla, de lo que el gobierno no firmó para seguir adelante como garante, el gobierno pampeano, y poderle darle la posibilidad a la gente de la zona del Carancho que tenga agua en sus campos, están acarreando agua porque no tienen agua. El diputado del FREPAN, Martín Berongaray, reclamó un debate sobre el pacto fiscal en la legislatura provincial. El dirigente radical dijo que allí se podrían defender todas las posturas. Nosotros lo que venimos reclamando es que se debata justamente en la legislatura, porque si bien hay muchas cosas que están claras y que son una consecuencia directa de la aplicación del pacto fiscal, porque no dependen de la ratificación legislativa, hay otros aspectos que es necesario analizar para evaluar las distintas ventajas y las desventajas. Entendemos que la intervención que le corresponde al gobernador en este asunto finalizó al momento de suscribirlo, al momento de firmarlo y remitirlo a su consideración a esta Cámara de Diputados, y pretendemos que se abra el debate, que se abra la discusión y que tengan la posibilidad de brindar sus argumentos tanto los actores que integran el Ejecutivo provincial como aquellos que pretendan defender la posición de la nación. La senadora Cristina Fernández de Kirchner fue entrevistada por el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en el programa Conversando con Correa, que transmite el canal RT. La expresidenta vaticinó que las políticas de Mauricio Macri van rotundamente al fracaso porque se basan en un neoliberalismo tardío. La meritocracia, esto es, si sos pobre es porque no te habrás esforzado demasiado, y si sos rico es porque realmente hiciste las cosas bien. Esto, bueno, esto es que es la deformación del mérito, que es la meritocracia, en la cual se supone una sociedad meritocrática, es aquella en la que supone que avanzan los que hacen las cosas bien y que los que se equivocan, no las saben hacer, son los que no avanzan. ¿Qué posibilidades tiene un chico que nace en una villa miseria, con sus padres sin trabajo, de poder progresar? Bueno, podrá haber algún fenómeno especial e individual que surge de eso, pero la mayoría están condenados a repetir la vida de pobreza y de marginalidad de sus padres, ¿no? Lo que necesariamente va a fracasar en la región, el neoliberalismo de Temer, el neoliberalismo de Macri, van a fracasar. Pero no, ya no depende ni siquiera de que Macri o Temer sean más o menos virtuosos en la ejecución de políticas neoliberales. Las políticas neoliberales son las que van a fracasar, independientemente de que sea Macri o que sea un premio Nobel el que las aplique. Se leen los alegatos en el juicio contra el ex juez José Charlín, quien está acusado de 9 delitos. La fiscal María Luz Castani detalló las imputaciones, entre ellas una por acoso sexual. Que el señor Charlín tuvo una serie de actitudes inapropiadas, comentarios, incluso hasta tuvo comportamientos que invadieron el espacio físico, contacto físico con la señora Silvestre de connotación sexual, que claramente la intimidaron, la trastornaron en su normal desarrollo laboral que hasta entonces tenía en el Juzgado Federal de La Pampa. Concretamente, acá, y de una manera muy, muy íntegra, muy clara, la señora Silvestre relató esas situaciones que le tocó vivir. Concretamente dijo que una mañana el señor Charlín la miró y le dijo, mirándole a los senos, ¿todo eso es tuyo o tenés bisturí? Radiokermés.com